En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Regine. Un encontrón con las ciencias sociales. Regine. Amigas y amigos, estamos aquí otra vez en su espacio de Trajines, acompañados de dos investigadores, dos arqueólogos, Carlos Lemus Aguirre y Karina Aranda Álvarez. Les agradecemos por su presencia y lo que nos ha motivado básicamente a invitarlos es que hemos conocido un trabajo que se llama Mapa de Áreas Arqueológicas Potenciales del Valle de la Paz. Hemos querido compartir con ustedes la arqueología, la historia muy lejana, muy temprana del Valle de Chuquiabo, del Valle de la Paz, y quiero presentarles entonces a nuestros invitados. Carlos Lemus Aguirre es arqueólogo, aunque también es ingeniero industrial. Él es especialista en un periodo bastante temprano de la arqueología, y si ustedes creen, amigas y amigos, que los historiadores nos ocupamos del pasado, bastante lejano, pues los arqueólogos se ocupan de un pasado aún más lejano. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, hasta 400 años después de Cristo. Él se ha interesado también sobre los procesos sociales de formación del Estado, sobre la tecnología agrícola prehispánica, y ha publicado varios trabajos como, por ejemplo, Cambios económicos y sociales en la península de Santiago de Huata, Ocupaciones omazuyos en Huata, Prospección en Conco Huancané en Jesús de Machaca, o Investigaciones en Cayamarca. Ambos son además miembros de la Sociedad Arqueológica de La Paz. Karina Aranda Álvarez, por otra parte, es arqueóloga, especialista en cazadores, recolectores. Otra de sus especialidades y de sus áreas de interés es el análisis de los artefactos líticos. Ha publicado trabajos sobre la ciudad de La Paz, pero también sobre la cuesta de Sama en Taxara, en Tarija. En los últimos años ha estado muy vinculada al tema del patrimonio y de hecho estaba también en la asamblea del municipio de la ciudad de La Paz como representante de arqueología, pero también del distrito de la zona sur, y su aporte ha sido fundamental en el área justamente de patrimonio. Entonces damos la bienvenida y muchísimas gracias de estar con nosotros. Empecemos señalando, ¿qué es esta publicación de la Alcaldía de Mapa de Áreas Arqueológicas Potenciales del Valle de la Paz? ¿Cómo surge en primer lugar esta iniciativa? ¿Viene de la Alcaldía? ¿Viene de los arqueólogos? ¿Viene de un encuentro feliz entre Alcaldía y arqueólogos? No es, digamos, frecuente encontrarse con un trabajo de arqueología de la ciudad o de los valles de La Paz. Buenas noches a todos, buenas noches Rosana. El trabajo surge por un trabajo fortuito que se realizó en Achumani en algún momento, la destrucción de un sitio arqueológico en una meseta de Achumani, ciudad del Estronguista, y a partir de esto, el 2000, fue que se vino básicamente presionando a la alcaldía para que tome las riendas de su patrimonio arqueológico dentro del municipio de La Paz, ¿no? A partir de esto, recién en el 2006, es que la alcaldía en algún momento se interesa en el tema, el 2007, la Dirección de Calidad Ambiental incluye las áreas arqueológicas dentro de su sistema municipal de áreas protegidas, que son 27 áreas protegidas, y el 2008, que a fuerza de presión, se interesa por publicar un trabajo que se había realizado ya durante casi toda la gestión del 2000, ¿no? ¿Qué se descubrió en Achumani? En Achumani hay Hay varios asentamientos prehispánicos que están dispuestos sobre las principales mesetas. El avance de la urbanización del Valle de la Paz, o de la ciudad de La Paz, sobre todo el valle, ha ido destruyendo paulatinamente asentamientos, así como en La Paz se están realizando destrucciones en otros lugares que también deben llamar la atención, como Copacabana y Tiwanaku. Pero aquí en La Paz, desde muy temprano, más o menos 1900, los arqueólogos o los investigadores aficionados en arqueología han ido descubriendo restos arqueológicos, principalmente cerámicas y restos líticos, en básicamente todo el valle. Así que nosotros hemos estado viendo más o menos cómo es que se asentaban estos pueblos, diferentes pueblos a lo largo del tiempo, y en Achumani hemos identificado que los lugares favoritos para sus asentamientos eran las mesetas. Ha sido una casualidad, por ejemplo, estar allí en la zona de Chulpani y encontrar cerámica y restos óseos dispersos por toda un área que está en proceso de loteamiento. ¿Qué área es exactamente? Ciudad del Estronguista se llama, y queda poco más arriba que la meseta de Achumani. Pues el lugar es un lugar con mucha movilidad geológica. Nos sorprende que lo hayan utilizado como sitio para urbanizable, para propósitos residenciales, pero bueno, estaba ahí. Hemos visto cerámica muy dispersa y decidimos, junto a un grupo de arqueólogos, hacer una primera prospección. Hicimos la prospección y encontramos un número de sitios importante, pero no muy significativo, porque gran parte del área ya había sido nivelado con tractores, ¿no? Pero quedaba un área muy interesante que ponía a flor de tierra todo un conjunto de estructuras residenciales. Probablemente las lluvias, aparte del trabajo de los tractores, que no llegaron a tocar, sino hasta poco más arriba de estos cimientos, permitieron que se pueda descubrir. Tratamos de hacer un salvataje completo, no lo pudimos conseguir por obstáculos que presentó primero el municipio y luego las juntas de vecinos. ¿Cuáles eran los problemas del municipio? Bueno, al municipio no le interesó primero la arqueología, pero siempre pensando en cosas turísticas, ¿no? Cuando se enteró de la magnitud del trabajo que involucra hacer un rescate de estas características, entonces su interés disminuyó notoriamente. Así que, con todo, apoyaron un poco y dijeron: nosotros no tenemos fondos, háganlo ustedes. Nosotros quisimos trabajar con el apoyo institucional, pero fue contraproducente, porque la cosa ya no se convirtió en tema arqueológico, sino en tema de reivindicaciones de estas juntas de vecinos, que querían camino, querían agua, querían todo a cambio de que se haga algún trabajo de rescate arqueológico. Se pusieron como rehén al tema arqueológico. Bueno, nosotros tuvimos que hacer una prospección, un levantamiento en más o menos 3 meses, en el que participaron cerca a 12 arqueólogos, trabajando casi 3 días o 4 días a la semana de manera intensiva, de 8 a 6 de la tarde, en recolecciones realmente muy detalladas, sacando fotografías a cada sector para no perder ningún detalle. Y teníamos planeado, sobre este análisis, hacer excavaciones. Lamentablemente ya no se pudo. Han pasado de ese tiempo hasta ahora casi 8 años y no se ha podido intervenir en el lugar. Sigue de la misma manera la relación entre municipio y junta de vecinos, y quien ha así perjudicado ha sido el asentamiento, que ha quedado ya devastado. Lo que están contando es dramático, porque, o sea, nosotros que sabemos también las dificultades que implica investigar y tener el apoyo de las autoridades, aquí nos enfrentamos a dos problemas adicionales, ¿no? Por un lado, los vecinos, y por el otro lado, la falta de recursos y la falta de apoyo institucional. Por lo tanto, la arqueología como rehén, digamos, con una ficha de negociación entre las partes, ¿no? Pero lo que sufre al final es la arqueología y el sitio arqueológico, el patrimonio. La imposibilidad de conocer lo que hubo, y es más bien haber salvado, no sé si salvado o haber descubierto el sitio para su destrucción. ¿Qué opina? No, en realidad no. O sea, el sitio, esa urbanización estaba planificada, qué sé yo, hace unos 40 años atrás. Entonces la nivelación del terreno en primera fase corresponde a esa época. No tanto porque, por suerte, es una zona que todavía no está siendo urbanizada, ¿no? Tiene los cordones de vereda, las divisiones de los lotes, pero no hay mucha gente que quiere instalarse en el lugar porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen el camino de ingreso. Entonces, como que está en statu quo, digamos. Tenemos la suerte que puede quedarse un tiempo más si no contamos con la destrucción erosiva del lugar, ¿no? Porque es una zona... son rellenos no bien consolidados, es un área altamente erosionada y con las lluvias el viento se va lavando constantemente el sitio. Ahora, bueno, son más los actores que hemos identificado en esto de la destrucción de los sitios arqueológicos, ¿no? Hay otro sitio también en la misma zona de Achumani, en Chijipate, es otra meseta que albergaba, yo siempre lo digo como bandera porque es realmente lo único que queda, es la única torre funeraria que queda en pie dentro del Valle de la Paz, como valle, ¿no? No hablamos de Chocalle, pero sí en el Valle de la Paz, y que está siendo destruida, ¿no? En algún momento esa torre ha servido de baño público, sirvió de corral para chanchos. Recientemente el año pasado, antes de que se intervenga el sitio arqueológico, los vecinos del lugar metieron tractor y volaron unas 4 cistas que habían alrededor de la torre, y la torre se salvó solo porque el dueño del terreno no tenía plata para pagar el tractor. Entonces, la alcaldía, si bien tiene leyes, ¿no?, que pueden ser empleadas, como en algún momento fue, para poder rescatar algunas áreas que no deberían haber sido urbanizadas. Esta no debería haber sido en primer lugar porque es área de riesgo, y era área verde en segundo lugar, y luego área protegida. No ha tomado cartas en el asunto. Entonces, tú tienes el problema con la alcaldía, tienes el problema con las instituciones encargadas también de proteger este patrimonio, ya sea la Unidad Nacional de Arqueología, que no cuenta con dinero para realizar los trabajos, o el Ministerio, ahora Ministerio, en ese entonces Viceministerio de Cultura, que pasaba la adquisición de estos sitios al municipio, y el municipio al Ministerio. Aparte, tienes el conflicto con los vecinos, tienes el conflicto con los loteadores, porque es una zona altamente loteada, y tienes el conflicto con los municipios vecinos, porque en este caso es una zona que se disputa, deben saber muy bien ustedes, disputa jurisdicción con Palca. Con Palca, claro. Entonces Palca da autorizaciones para movimientos de tierra y construcciones en teóricamente territorio de La Paz. De esa manera se destruyeron las torres o las cistas, y el municipio de La Paz ofrece servicios a la gente que solicita las autorizaciones a Palca. Entonces, cuando tú reclamas al municipio de La Paz, pues bueno, echan la culpa a Palca porque ellos no dieron las autorizaciones. Vas a Palca y bueno, se lavan las manos, ¿no? Porque el problema jurisdiccional es bien complicado. En temas de jurisdicción también, ¿de quién depende estos sitios? O sea, ¿cuál es el grado de responsabilidad? Tú decías, Karina, del viceministerio pasado al municipio, del municipio otra vez al viceministerio. O sea, ¿quién debería tener la tuición sobre estos sitios? ¿O quiénes? ¿Cuáles son los actores responsables sobre estos sitios o de estos sitios? Bueno, hay una responsabilidad común, ¿no? En primer lugar, compartida. En primer lugar, territorialmente tendría que ser del municipio del cual es jurisdicción, en este caso La Paz, ¿no? Que tiene toda la potestad para administrar estas áreas, para declarar las áreas de preservación municipal, áreas protegidas, etcétera, e implementar una normativa, un reglamento para hacer operativo esto, ¿no? En segundo lugar, si fueran áreas intermedias o áreas de importancia más allá de la jurisdicción de un solo municipio, es responsabilidad de la prefectura. Varias de estas áreas han sido declaradas ya también áreas protegidas departamentales. La cosa es que se hace la ordenancia, pero no hay la capacidad para hacer cumplir y tampoco para operativizarlas, ni darles el soporte como para implementar la protección de estas áreas, o por lo menos medidas, incentivos, etcétera, que hagan que la misma comunidad o la población se ocupe de proteger este patrimonio. Y en tercer lugar es responsabilidad del Estado, o sea, del gobierno central, que tiene que velar por todos, absolutamente todos los sitios arqueológicos o todas las áreas arqueológicas del país. Entonces, ellos tienen que definir una política específica, tienen que coordinar con municipios y prefectura. ¿Cuál es el rol de UNAR? Porque el viceministerio de UNAR, para mí, bueno, hace mucho tiempo yo sabía un poco cuál era la relación, pero ahora realmente hace muchísimos años que no sé cómo funciona, ¿no? Y cómo es la relación del viceministerio, ahora ministerio, y UNAR. ¿Qué pasa? ¿Es UNAR que se hace cargo, que es parte del ministerio? Entonces está a cargo de UNAR. La UNAR es una área técnica del ministerio. No es un ente independiente. O sea que UNAR tendría que tener los recursos y hacerse cargo a nivel nacional de este sitio. Principalmente de las políticas, ¿no? No y, tiene los recursos. Claro, no, principalmente no las políticas, y si falla esto, destinar o desarrollar algún proyecto para que de manera compartida, concurrente, etcétera, lo pueda realizar con el municipio o con la prefectura. Utilizando lo mejor de las capacidades de todas las instancias, ¿no? O todas las instituciones. ¿Ustedes ven que con el nuevo gobierno y la nueva constitución política del Estado vamos a tener mejores resultados para la arqueología? ¿Cómo ven el panorama? Yo lo veo complicado. Hay muchas cosas, como que lo hemos podido ver en la asamblea del municipio, que estas competencias exclusivas o compartidas y concurrentes. Sí, entonces estas competencias te dejan totalmente libre la responsabilidad sobre sus áreas patrimoniales, y no hablemos solo las arqueológicas. No hay leyes, ya sea dentro del gobierno municipal o en la prefectura, ni estatales también. Tenemos una nueva constitución y cada vez que uno les recuerda, ¿no? Si tienen como uno de sus artículos principales promocionar y conservar su patrimonio arqueológico, porque está explícito en la constitución, no hay ninguna norma que los obligue a ello. Hay una parte también en la nueva constitución que dice que esta es una obligación exclusiva del municipio, pero luego tú vas a otra parte de la constitución y dice que es exclusiva de la prefectura, y vas a otra y dice que es exclusiva de las organizaciones originarias, indígena originaria y campesinos. O sea, todos tienen competencias exclusivas, y no hay compartidas ni hay concurrentes. En el momento que tú les dices eso, pasa lo mismo o pasará lo mismo que ya nos pasó en este caso del año pasado, ¿no? De la destrucción del sitio arqueológico. O sea, todos pueden hacerse responsables y ninguno puede hacerlo. Ahorita lo que más se está promocionando con la nueva constitución y también con las normas paralelas o las propuestas que se están sacando, estamos viendo en el caso de Songhuihan Paturi con su propuesta para la Carta Orgánica Municipal, es incentivo a turismo, pero fuertemente. Y lamentablemente no hay ninguna norma que esté regulando este turismo y que tenga protección para estas áreas. Son básicamente áreas arqueológicas y áreas naturales que se promocionan. Es una inversión fuerte que está haciendo el propio gobierno para estas áreas y no tiene ninguna ley que proteja estas áreas. Ni estudios, ni siquiera la ley de medio ambiente es considerada, no hay estudios de impacto, no hay estudios de capacidad, no hay nada. La última pregunta antes de entrar ya, creo, en qué tenemos de riqueza arqueológica, de pasado, de historia de poblaciones y pueblos en el Valle de la Paz. Volviendo al tema, ¿tú crees que el turismo es incompatible con la arqueología? ¿Cuál es el problema? Porque los que nos escuchan y las personas que nos escuchan dirán, pero el turismo es una maravilla, ¿por qué no incentivar el turismo? ¿Qué les diría un arqueólogo como Karina, una arqueóloga como Karina? ¿La protección de un sitio arqueológico está reñido con el hecho de promocionar el turismo? ¿Cuáles son los límites? No, de ninguna manera. Yo sé además que durante los últimos 40 años también el turismo ha sido la clave, ¿no?, para el desarrollo rural en muchas áreas del mundo, y bueno, recién está llegando a la nuestra. No está reñido, pero me parece que primero tienes que, uno, protegerlo, identificarlo y protegerlo, y luego puedes promocionarlo. No todo es turístico. Y lamentablemente los paquetes que se venden ahora consideran que todo es turístico. O sea, tú ves muchas comunidades, y ya no te hablo de área periurbana o área rural como son Jampaturi, áreas cercanas, sino comunidades lejanas en el que el discurso del turismo ha fracturado totalmente la paz de la comunidad, la estructura de la comunidad, y de paso no sirvió para nada porque nadie visita esas áreas, porque son áreas que no son turísticas, evidentemente, ¿no? Nadie puede pagar $10 por ir a ver restos de una estructura cuando tú puedes pagar el mismo, tal vez menor monto, por ir a ver toda la reserva Eduardo Abaroa. O áreas donde no hay accesibilidad a caminos, no hay caminos de entrada, no hay servicios para la gente que pueda ir a estos lugares, y tampoco se trabaja con las personas que teóricamente están a cargo de estos productos turísticos. Entonces, bueno, se ha vendido mucho lo de turismo cultural, que es lo que se apunta fuertemente, pero lo que no se vende y que ha estado saliendo en los últimos 3 o 4 años es los conflictos que hay por este turismo cultural dentro, y no hablemos solo de comunidades, poblaciones y, bueno, áreas rurales, haciendas, ¿no?, que pueden aguantar un rato en ese ritmo, pero después no, porque se fracturan muchas cosas, y eso se ha visto en muchas comunidades en Potosí, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, evidentemente hay muchas áreas, es más, el turismo puede ser una manera inteligente de proteger las áreas y de ayudar a la gente que vive en esas zonas a mantener un ritmo estable en su economía, pero principalmente tienen que haber leyes que protejan estas áreas, ¿no? Tiene que hacerse un estudio de estas áreas. Previo, hay que garantizar ciertas condiciones. Y verificar si efectivamente son turísticas o no son turísticas. Porque yo puedo promocionar cualquier cosa, pero nadie va a verlo. Entonces eso es un engaño flagrante a las personas que están vendiendo ese producto. Carlos. Bueno, en el libro que hoy estamos compartiendo con nuestras amigas y amigos que escuchan el programa, se mencionan muchas áreas arqueológicas dentro de La Paz, y algunas de ellas están ubicadas en la periferia del valle, en zonas alejadas, como lo que nos contaban al principio de Ciudadela Estronguista. Pero entre las áreas arqueológicas potenciales, sorprende encontrar que en una zona como Miraflores, que está en pleno centro, digamos, de la ciudad, en nuestras narices prácticamente, se hayan encontrado, existan también restos arqueológicos importantes, y se haya realizado de hecho una labor de prospección y de excavación en Miraflores, ¿no?, en una zona tan tradicional de nuestra ciudad. Miraflores, el antiguo valle de Tututu, ¿no?, que fue urbanizado en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas entre 1920 y 1940. Pero, ¿cuál es la historia del hallazgo de estos restos de cultura material en Miraflores, si pueden contarnos un poco? Bueno, Miraflores ha sido un lugar muy cercano al centro poblado, es decir, si nosotros evaluamos el crecimiento de la ciudad de La Paz, era un área donde estaban las fincas de los principales pobladores o de la gente que vivía en la zona urbana. Era como un área externa, periférica, pero principalmente agrícola. Allí se trasladaban para fin de semana, etcétera, para hacer campings o días de campo. Y, por ejemplo, cuando se abrió el camino hacia Miraflores, tuvieron que destruir el Cerro Santa Bárbara, y allí es donde ubicaron gran cantidad de restos arqueológicos, principalmente entierros, que fueron documentados por Max Portugal, Posteriormente se encontraron, al estar haciendo nivelaciones de las, ya la división del área en el proceso de urbanización, haciendo calles o avenidas, se encontraron también restos de cerámica, una cerámica muy fina, Tiwanaku. Allí no era un área plana, era un área con muchos montículos y con una serie de depresiones que podía tratarse de asentamientos mucho más o con mayor intensidad. Max Portugal pudo hacer el rescate simplemente de algunos artefactos y hacer algunas excavaciones, que es todo lo que se hizo entre 1920 hasta 1950 y algo. Fueron hallazgos fortuitos y excavaciones de salvamento. Jamás se implementó un trabajo sistemático de rescate o de investigación de la arqueología de La Paz, a pesar de haber mucho interés por parte de los arqueólogos. Siempre fue algo muy accidental. En los museos municipales se encuentran una gran cantidad de cerámica y líticos del Valle de La Paz, principalmente pertenecientes a antiguas colecciones de gente ilustre de la ciudad de La Paz. Hasta la parte de la colección Buch allí, que tiene artefactos. En el Museo de Metales. Museo de Metales, perfecto. Artefactos completos, ¿no? Ollas, tiene. Hay sahumadores, hay platillos, etcétera, de diferentes fases, Tiwanaku, Inca, algunas que podrían ser consideradas como formativas también, y diferentes tipos de formas para funciones diversas, ¿no? Miraflores posteriormente fue investigada ya por el momento en el que se estaba abriendo zanjas para implementar una ampliación de la red telefónica, y es allí que se hacen unas recolecciones de material provenientes de estas zanjas, y ese material nunca fue estudiado, no solamente identifica el lugar de donde provino. Posteriormente, Pablo Rendón, ya hace unos 4 o 5 años, trabaja en la plaza Busch, el momento en el que se estaba dando una, digamos, remodelación de esa plaza, y puede obtener información de estas zonas, excavaciones durante un par de semanas que generan mucho problema con los contratistas de la alcaldía, pero al final se puede hacer un poco de este rescate. Posteriormente otros lugares son intervenidos de manera también accidental a construir casas. Se obtiene información de entierros y de más o menos de cuán grande podía ser ese asentamiento. Claudia Rivera o el padre de Claudia Rivera nos ha dado referencias sobre unas minas, ¿no? Con fotografías y todo, restos de unas minas prehispánicas que nosotros hemos ido a ver, todavía están ahí en el Orco Jahuera, se ven como en el corte, pero previamente al construir, creo que es la Universidad Tecnológica, se hizo una zanja en donde se vio claramente evidente estos pequeños pequeñas galerías, ¿no? Donde se introducía una persona para sacar oro y luego lo lavaban en el río, ¿no? Entonces es todo lo que has hecho en Miraflores, que es muy poco, que no se ha hecho un trabajo sistemático y que demanda un trabajo sistemático que está al alcance del municipio y de la arqueología que ahora se tiene en el municipio de La Paz. Una preguntita. Uno está aquí, la ciudad la tiene acá, es el territorio aquí. ¿Por qué no se hace más arqueología en el Valle de La Paz? Porque la urbanización y obviamente los barrios, las juntas, es más complicado, indudablemente. Pero esa es la única razón, o a veces la tenemos tan cerca el terreno que no nos damos cuenta de la importancia. O sea, ¿cuáles son las razones que pueden ayudar a explicar también la ausencia de un interés mayor de parte de los arqueólogos por el territorio mismo en el que vivimos, ¿no? O el que pisamos? O sea, UNAR ha estado aquí en el Valle de la Paz, y todo el enfoque y toda la el interés se ha centrado, digamos, en el sitio de Tiahuanaco, no en la, incluso, digamos, en toda la expansión de Tiahuanaco, sino más bien en el sitio de Tiahuanaco, ¿no? ¿Cómo explican esto? Bueno, ha sido la misma visión, yo creo. O sea, la misma visión de INAR, INAR-UNAR, la misma de los arqueólogos, ¿no? Lo monumental es lo más interesante, el viaje también es lo más interesante, la aventura es lo más interesante. Entonces, lo exótico. Exactamente. Entonces, la mayor parte la mayor parte de los arqueólogos, como que ha sido invisible que el Valle de la Paz ha estado ocupado. Y evidentemente tenemos muchos trabajos, ¿no? Los tuyos, entre estos, sobre los grupos que me está asentando ya, cuando empezó la colonización en el lugar. Lamentablemente no ha habido mucho interés. Este tiempo también el libro, ese era uno de los objetivos, ¿no? Y a todos los arqueólogos interesados que escuchen esto, tienen la información, pueden hacerlo, está cerca. Generalmente el viaje y la aventura es lo que más los motiva, creo yo. Hemos estado promocionando también el Valle de la Paz, hemos estado pidiendo que la gente trabaje en el valle, que la universidad se interese por los sitios, que hay acá cerca. Pero lamentablemente no ha habido mucha respuesta, ¿no? Siempre es más interesante un Tiahuanaco, tal vez, que lo que pueden encontrar acá, aunque tenemos sitios monumentales en el Valle de la Paz. Estamos escuchando Trajines. Amigas y amigos, volvemos entonces a hablarles de los asentamientos prehispánicos en la cuenca del Valle y en el Valle de la Paz. Si tuviéramos que hablar sobre este valle, esta cuenca que está formada por varios ríos, entre ellos Ichoqueyapu, Lorcojahuira, Irpavi, Achumani, etcétera, ¿dónde estaban la mayor parte de los sitios y en qué periodo? Si estamos hablando, por ejemplo, en el periodo de Tiahuanacota, ¿dónde se ubicaban? ¿Tenemos una distribución más o menos de decir los sitios de Tiahuanacota que estaban alrededor del río Orcojahuira, o sobre todo en la cuenca del río Orcojahuira, o más bien hay una distribución mucho menos clara? Esa sería mi pregunta para ambos, y ambos pueden contestar. Bueno, podemos ir un poco más atrás, tal vez a cómo es que se fue poblando el Valle de la Paz. Nosotros tenemos las sospechas, aunque no todavía las evidencias, de que muy temprano, cerca al 10.000 antes del presente, digamos, pudieron haber estado asentados, por lo menos haber trajinado el Valle de la Paz, porque tenemos evidencia de presencia de grupos para ese momento en el lado noroeste del lago Titicaca. Principalmente en torno a los ríos que son afluente del lago Titicaca, en donde se han encontrado evidencias de una intensa ocupación, principalmente ligada a la pesca, a la caza y a la recolección de algunos frutos silvestres. No tenemos evidencia hasta el momento. Hemos encontrado una punta lítica en la zona de Chulpani que si nos remitimos a la tipología, podría estar relacionada con otro tipo de puntas de proyectil que han sido fechadas por estilo más o menos como del arcaico tardío. llamaremos así, a un periodo cerca del 3500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, esa sería posteriormente la población que llegó al lugar ya con conocimiento de la agricultura, con conocimiento de la fabricación de cerámica. Se asentó en algunas zonas muy favorecidas, principalmente ríos permanentes o drenajes acuíferos, ¿no? Lo que conocemos, porque no hemos podido prospectar bajo el suelo o bajo el asfalto, ¿no? y las casas, pero lo que hemos conocido es que se asentaban en las mesetas, como te decía. Está en la meseta de Chijipata, que tiene restos del formativo medio y probablemente mucho más antiguo. Está, pero, digamos, ¿qué sería el formativo? Formativo medio. O sea, a la gente, porque sí, si se habla de formativo, la gente un poco... Formativo es justo lo que estaba mencionando, ¿no? Es el primer momento en el que habían domesticado animales, plantas, habían trabajado con agricultura, fabricaban cerámica, etcétera. Son los primeros grupos sedentarios que se asentaron en el lugar, y que data aproximadamente del 1500 hasta el 100 antes de Cristo. Más o menos de ese periodo de tiempo es el que datan las primeras observaciones o las evidencias claras que hemos encontrado en el valle. O sea, tenemos primero toda una sociedad de cazadores, Karina, ya que es tu... ¿o no? En toda esta región. ¿De qué vivían? Porque tú estás hablando ya de grupos, has hecho referencia a grupos que luego ya conocieron la cerámica, instalados aparentemente al borde de los ríos, asentamientos de esa naturaleza, ¿no? Antes de conocerse la cerámica y de una instalación tal vez más sedentaria, ¿existían grupos cazadores, recolectores? ¿En qué región? ¿Qué conocemos de ellos? O sea, un poco pensando también en la gente que nos escucha, ¿no? ¿Cómo sabemos que eran cazadores y recolectores? ¿Cómo era un pueblo cazador y recolector? ¿De qué vivían? ¿Qué instrumentos tenían? Lamentablemente no tenemos muchas evidencias de periodos más tempranos, ¿no? Hay un sitio en Pampajasi, un sitio importante, Tiahuanacu, muy bonito, que ha sido estudiado durante un buen tiempo, desde los 90, por la universidad y luego por la Unidad Nacional de Arqueología y sus investigadores. En este sitio, a casi un metro y medio bajo la tierra, para que sea más didáctico, se encontró el último, lo que sería el primer nivel de ocupación sobre suelo estéril, es decir, los primeros resabios de artefactos culturales hechos por el hombre, y debajo ya no había nada más, no era la roca. En este sitio y en este nivel sí se han encontrado puntas de proyectil asociadas evidentemente a labores de caza, en restos de cuernos de venados andinos, de tarucas, y en áreas de actividad, ¿no? para esta etapa. Lamentablemente, bueno, después eso viene la ocupación de Tiahuanacu, luego es un área colonial, hay una casa colonial en el lugar, pero lamentablemente no se hicieron dataciones del sitio. Entonces no hay evidencia factible que nos diga que este asentamiento era tan temprano como nosotros suponemos. Pero no podemos descartar la idea, porque el Valle de la Paz era un valle altamente atractivo, ¿no? Sería ilógico pensar que no se asentaron ningún grupo antes de los periodos agrícolas y cerámicos. Tenían un montón de vegetación a su disposición, tenía los valles y las cuencas del Valle de la Paz, como que todavía tenemos evidencia de esto, los animales que existían dentro en este valle, que eran fácilmente cazables, digamos, los ríos, la densidad de ríos y riachuelos del Valle de la Paz, que ahora no los vemos porque están todos embovedados, ¿no? Pero toda la zona de Tembladerán y la parte de Miraflores, ahora mismo estamos siendo testigos de los procesos de embovedados de río y de pérdida de lechos de río en toda la parte de Ipavia, Chumani, bueno, básicamente la zona sur, ¿no? Y bueno, están embovedando el Choqueyapu también. Entonces todas estas zonas sí, seguramente fueron habitadas por personas que se dedicaban a labores de caza y recolección. Y bueno, tenemos las evidencias de las puntas de proyectil, que sí, comparables, son de periodos tempranos, pero lamentablemente no tenemos una datación específica que pueda corroborar esto, ¿no? ¿Y la expansión o la presencia, digamos, de Guanacote, en qué lugares, digamos, es más evidente, en qué lugares es más importante? En todo lado. En todo lado. No hay una preferencia, digamos, no hay un sitio más que otro, o sitios. Bueno, sí, hay evidencia de asentamientos que habían sido ocupados por, digamos, poblaciones concentradas, donde se puede encontrar mucha cerámica decorada, caso el como el Miraflores, como Sopocachi, por ejemplo, donde se ha encontrado, y Llojeta, evidencia muy fina, digamos, de asentamiento de población probablemente proveniente del centro de Tiwanaku. ¿El Inca? Inca también, Inca también, ¿no? ¿En los mismos lugares o en otros lugares? No necesariamente en los mismos. No necesariamente, mucho más puntuales, ¿no? El Cerro Santa Bárbara, Villapavón, Villapavón, Jampaturi es Inca, y Jampaturi es una belleza. Chijipata también es Inca. En cambio, Tiwanaku está Pampajasi. Los lugares que tienen mejor dominio visual son Tiwanaku, ¿no? Mejor dominio visual y control de cuencas. ¿Incas dónde? Inca está en control, en áreas de control del área productiva, principalmente. Del área productiva relacionada con los ingresos a los yungas, del norte y del sur. O sea, las áreas monumentales que se tienen en Jampaturi, que son terrazas que han modificado impresionantemente el paisaje en toda la zona de Jampaturi, que pueden pasar desapercibidas para todos casi, albergan también restos de estructuras incas que están siendo reutilizadas por los comunales actualmente para vivienda. Tenemos áreas de silos de almacenamiento, áreas grandes de silos de almacenamiento de productos. Tenemos arte rupestre, tenemos Chicán y otro asentamiento inca también, restos de evidencia de asentamiento inca que conectan justamente con estas zonas de Jampaturi, restos de caminos prehispánicos también que conectan el valle dentro del valle y fuera de este valle, ¿no? Y principalmente relacionadas con los principales ejes viales que son los que van a los yungas. Tomando el ejemplo de Chulpán, bueno, primero lo que llama la atención Chulpán es porque había chulpas, había enterramientos, ¿o por qué llama la atención eso? Bueno, es probable. Nosotros nos hemos enterado posteriormente de que se llamaba Chulpani cuando después de que hicimos el hallazgo de este material cerámico y los restos. Evidentemente ahí ha habido una serie de enterramientos. Es probable que también haya habido torres funerarias que han sido derribadas. No tenemos referencia de eso. Allí solamente hemos visto que hay una cocha y hay mucho material. Pero chulpas no solamente son torres funerarias, sino también le llaman chulpas a cualquier tipo de enterramiento o incluso a concentraciones de cerámica muy sospechosa, ¿no? Pero sí hemos encontrado allí entierros, por lo menos unos 12 entierros han sido documentados con material que revela mucho vínculo con otras regiones, ¿no? Principalmente lápiz lázuli. Eran entierros directos principalmente, habían entierros en con alguna digamos estructura, ¿no? Que no es posible ver porque los entierros no los hemos excavado, como te comenté antes, no hemos excavado nada, pero sí los que habían sido destruidos estaban a flor de tierra, eran cistas con un amurallamiento interno. Con bóvedas, llamaremos así, y con una cobertura principalmente de batanes rotos en la parte superior. Los entierros estaban muy, muy destruidos, muy deteriorados. Lo que hemos podido detectar en superficie, merced a lo que lavó el agua, es el material, algún material que revelaba esa relación de los asentamientos Tiwanaku y probablemente anteriores con otras regiones más allá de la cuenca del, o mejor dicho, del Valle de La Paz, principalmente con zonas más cerca de Illimani y con otras que probablemente sean de Cochabamba, ¿no? Y una pregunta más. En un mismo lugar se daban distintos usos culturales, es decir, ahí mismo usaban para agricultura, para minería, lavaban oro ahí, y ahí mismo enterraban a la gente, vivían, o sea, usos culturales superpuestos en un mismo lugar, o cada lugar estaba destinado para una actividad cultural distinta. Dependiendo para qué grupo, de qué grupo estamos hablando. Para Tiwanaku lo que sí hemos podido evidenciar es que la mayor parte de los asentamientos domésticos están asociados a áreas funerarias. E inclusive dentro o cerca de las estructuras domésticas se encuentran en entierros estos ancestros que acaba de describir Carlos. Y para otros periodos, digamos, para otros grupos culturales que habitaron el valle, las zonas están un poco más alejadas, no están necesariamente asociadas a las áreas habitables. Los señoríos regionales, por ejemplo, que han estado en el Valle de la Paz, las áreas funerarias han estado en zonas curiosamente separadas de las áreas domésticas. Se construyen estas torres funerarias, porque ellos ya construyen torres funerarias, no los entierros bajo tierra, en áreas con una buena visual de las cuencas, ¿no? O sea, en una meseta, en la parte alta de la meseta, en el extremo de la meseta, tenemos estas torres funerarias que tienen el control visual de toda la cuenca. Eso que quiere decir que yo desde cualquier punto veo esa torre funeraria. Y que, bueno, para algunos autores puede ser una demarcación de control étnico, ¿no? Determinar que es tu territorio, porque no todas las torres tienen el mismo tipo de construcción. No hemos encontrado ninguna decorada, evidentemente, en el valle, no tenemos una en pie, pero la manera de construirla es distinta. Entonces eso te puede dar una idea, más o menos, si es que estamos de acuerdo con estas teorías. Y bueno, hay otras zonas que también se llaman Chulpani, que está en Mayasilla, que ha sido destruida lamentablemente, pero esta fue por la prefectura, porque abrió un camino y destruyó todo, donde también se encontró más que torres funerarias, se encontraron entierros destruidos, pero que están en áreas de erosión, áreas deleznables, lo que en algún momento nos ha llevado a considerar que no solamente podían estar relacionadas con estas áreas de demarcación territorial, sino también delimitar áreas no habitables, ¿no? Porque la mayor parte de estos entierros los encontramos en estas zonas y no encontramos restos de ocupaciones domésticas en estas zonas. O sea, casi como para marcar que ha habido un control de asentamientos, de qué áreas, como en el caso de Tiwanaku, por ejemplo, que utilizan las áreas de meseta, que no son las áreas empleadas para la agricultura y no son las áreas empleadas para pastoreo. Y como que maximizan la productividad de la zona en función a la vocación de cada una de las áreas, ¿no? Yo quería preguntar, por ejemplo, el caso de Miraflores a mí me llama mucho la atención. Yo vivo en Miraflores, ¿no? En la Chile. ¿Y cuál es el problema que encuentra un arqueólogo que encuentra un área arqueológica potencial en una zona urbana? En primer lugar, ya nos contaban las autoridades que no tienen plata o que simplemente no quieren hacerse cargo ni económico ni institucionalmente de una labor de esa magnitud. Pero ¿qué dice el vecino? O sea, ¿cómo toma el vecino que queriendo remodelar su casa encuentra restos arqueológicos en su casa, ¿no? Sí. Cuando un vecino que está haciendo una refacción o va a levantar una nueva edificación encuentra estos restos arqueológicos, su responsabilidad respecto al patrimonio es avisar a las autoridades pertinentes, ya sean municipales o a la misma Unidad Nacional de Arqueología, que va a realizar un rescate arqueológico sin afectar su derecho propietario. O sea, nadie le va a decir, bueno, usted no puede construir en este lugar, o es un área patrimonial, arqueológica, etcétera, ¿no? A menos que se descubra un área significativa, muy, muy especial. Entonces, obviamente, eso involucra un resarcimiento de todos los gastos, si es que el municipio pensara en hacer estudios más largos o en implementar un área de museo, lo que sea, como ocurre en cualquier otra ciudad, ¿no? Como Lima, como, no sé, Buenos Aires, como México. Pero en el caso de La Paz no ha sucedido, y es probable que no suceda. Entonces, se va a hacer intervenciones, se va a hacer el rescate arqueológico y se le va a dejar construir. Se va a poder construir sin problema. Y si encontrar en algún movimiento, se llama, se hace un monitoreo, se verifica, se hace el rescate. Lo importante no es tanto el material que hay abajo, sino es el contexto, es lo que puede darnos, la información que puede darnos esto acerca de la historia prehispánica de La Paz, y cómo esto nos puede ayudar a entender mucho más la profundidad de la ocupación humana. Entonces, eso es lo importante, y que lo ideal sería que el municipio dé incentivos para esto, ¿no? Es decir, que gente que ha encontrado o puede apoyar a la arqueología, a la investigación histórica y arqueológica, y diga, bueno, hay esto, el municipio le pueda dar un incentivo, ya sea con impuestos, un reconocimiento honorífico, cualquier incentivo, ¿no? Sería algo muy positivo, porque así podríamos ver a la ciudadanía cooperando con los arqueólogos, con sus instituciones, para rescatar de manera conjunta la historia y la arqueología de La Paz. Sí, yo tengo una pregunta. Muchas veces cuando pensamos en la arqueología, en los restos arqueológicos, se piensa en el periodo prehispánico. Pero me preguntaba, ¿también podemos hablar de arqueología en el periodo colonial, no? Sí. ¿Y cuáles son un poco las investigaciones que se han llevado a cabo? Ya. Bueno, y podemos hablar también de arqueología republicana también, sí, también, ¿no? Sí, y es más hasta la actualidad, porque en algunos países se utilizan arqueólogos actualmente para detectar migrantes en algunas áreas. Es interesante, es triste, pero es interesante. Bueno, la arqueología colonial no ha sido muy realizada en el Valle de La Paz. Son pocos los trabajos que se tienen. Generalmente a pedido de la gente que está implementando estos trabajos, ¿no? Y generalmente son las iglesias. Han habido trabajos de excavación en San Francisco en los 90s. Bueno, sabemos en San Sebastián también, cuando se cayó la cúpula y pasó todo el desastre de la pobre iglesia, se han excavado también en el atrio y en el altar de la iglesia, San Juan. En el atrio de la iglesia, y bueno, o sea, es muy poco lo que se ha encontrado, o lo que se ha trabajado, mejor dicho, en arqueología colonial. Básicamente no hay muchos trabajos. Se ha trabajado un poco la formación de la ciudad de La Paz a partir de la llegada de los españoles, de la configuración urbana, un poco o casi nada, desde la perspectiva arqueológica. Casi nada, no han habido muchos trabajos, ni de patrones, ni de cómo se ha ido ampliando la ciudad. Desde el trabajo arqueológico, no, básicamente no. Se siente una alianza con los historiadores. Sí, ¿no? Sí. Además es fascinante porque, por ejemplo, yo hice un mapa que me tomó el trabajo de poner, por ejemplo, me acuerdo hace mucho tiempo ya, pero los puentecitos, ¿no? Exactamente dónde estaban los puentes. Y estos puentes tenían que ser refaccionados cada rato, porque hay mucha queja de que el río venía y se los llevaba, y porque además la gente botaba la basura al puente. Entonces, habían ordenanzas que por favor no boten, porque ya los cimientos llegaba el río, y con tanta trancadera, digamos, de basura, lo que sucede también hoy día, digamos, entonces explotaba el puente, ¿no? Y claro, conocemos poquísimo de los puentes, es muy difícil imaginarse La Paz realmente por todo el embovedado, ¿no? Y cómo ha ido creciendo. Max Portugal ha buscado el puente que había teóricamente en la zona de San Francisco y no ha dado con conocimientos ni con nada. No, ha buscado una buena temporada cuando se estaban haciendo los trabajos en el atrio de San Francisco. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas porque estamos llegando casi al final del programa. Yo tendría una última pregunta que sería un poco, ¿cuáles son los problemas que enfrentan un poco la arqueología y los arqueólogos en la actualidad? Y no solo en términos de legislación, pero tal vez también, ¿y cómo se puede proteger justamente a un sitio o a un edificio? ¿Y cuáles son justamente esos sitios o edificios que generalmente están clasificados? Lo primero que no tiene ni los sitios a nivel urbano ni a nivel nacional Bolivia es una política clara en torno a la protección del patrimonio, no solamente patrimonio arqueológico, sino todo tipo de patrimonio cultural. Esa normativa que todos estamos esperando desde hace muchos años no llega a salir, ¿no? Siempre está en la puerta del horno y cambia una situación y se quema. Vuelven a tratar el tema, otra vuelta es sacada de la fila, digamos, de tratamiento de leyes, y así ha estado durante mucho tiempo. Nadie, ningún ministro, ningún viceministro, ni autoridad toma el toro por las astas, digamos, y dice, bueno, yo voy a impulsar de manera firme una política cultural. No lo ha hecho en todo este tiempo, no lo han hecho los municipios, no lo han hecho las prefecturas, no han desarrollado políticas culturales, han desarrollado acciones, que es lo que diríamos, proyectos, ¿no? Que es a lo que se dedican los ministerios, los gobiernos municipales, las prefecturas, etcétera. Pero de ninguna manera han trabajado en desarrollar políticas, en instrumentar esas políticas, en desarrollar incentivos para la protección de patrimonio, en sensibilizar a la población, en visibilizar la arqueología misma y su importancia para la identidad y para explicar cómo deviene, digamos, este proceso cultural, y se piensa de manera exótica sobre el pasado, no como que tenga una utilidad actual, y en realidad la tiene. Vivimos permanentemente entre el pasado y el presente, y no es el pasado colonial ni republicano solamente, es un pasado prehispánico que late permanentemente en todo lo que hacemos día a día. Es un problema de políticas, porque cuando planteabas, okay, no hay políticas, no hay normas, no hay reglamentos, digamos, por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, cuando hay normas, cuando hay reglamentos, no hay recursos, ¿no? Entonces, es un problema de recursos, es un problema solo de normativa, es un problema de seguimiento. ¿Cómo ven ustedes desde la arqueología este tema? Desde la historia, por supuesto, nosotros tenemos nuestras propias teorías, digamos. Yo creo que es un problema de voluntades. No es un tema prioritario. Jamás ha sido tema prioritario. No hablemos solo de patrimonio. Cultura no es un tema prioritario. Y no solamente para el municipio, hablemos para el Estado. No trabaja en ninguna reglamentación, ya ni hablemos de políticas, porque tampoco las tienen, para proteger, conservar, difundir, ya digamos, aunque sea registrar patrimonio, cualquiera que sea este, ¿no? No interesa. Y yo creo que es parte de desconocimiento también. No hay un conocimiento claro de qué es el patrimonio, qué es lo que se quiere hacer con este patrimonio, evidentemente, y para qué sirve este patrimonio, por último, ¿no? Cuando planteaba la pregunta de qué pasa con los vecinos, algo que no se comentó es que los vecinos lo ocultan todo. lo ocultan todo, y tú tienes, no todos, ¿no?, pero la gran mayoría oculta todo o lo destruye, como nos ha pasado ya el año pasado. ¿Por qué? Porque tiene miedo, no está informado de que no va a haber una policía que venga y lo saque del terreno y bote su casita y ya no puedan estar en el lugar. No tienen la información. Entonces empezamos también por eso. O sea, es un problema con las autoridades y es un problema con la población en general, ¿no?, que no tiene la información de qué es lo que puede pasar si ellos dan el dato de que hay estos asentamientos. Pero quisiéramos terminar tal vez con lo que decías, Karina, ¿no? Es el tema que, a pesar de diferentes regímenes, a pesar de diferentes partidos, a pesar de diferentes posiciones políticas, en general la cultura siempre ha estado relegada, ¿no? No es una prioridad, y creo que eso es importante. Pero esta charla también creo que sirve porque deberíamos unirnos historiadores, arqueólogos, antropólogos, y no sé, nos podríamos tomar un cerro, algo así, para que en algún momento pues nos den atención, para que en algún momento alguien se digne, ¿no es cierto?, escucharnos, sí, y por lo menos pensar el futuro de la cultura. Y si usted, amiga, amiga, amiga y amigo, vecina, vecino, encuentra en su jardín y en su casa, cavando por ahí restos arqueológicos, no los destruya, no los oculte, vaya a la universidad, a la carrera de arqueología o a la Unidad Nacional de Arqueología y dé parte a las autoridades. Después vaya a la alcaldía y reclame una jugosa recompensa. Sacamos una investigación. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Karina, Cecil y Carlos, y nos vemos una próxima semana. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.